A las 17 horas vamos a brindar un taller de métodos anticonceptivos que lo propusimos en dirección y fue aceptado por la demanda que hay de embarazos no deseados, el incremento de las infecciones de transmisión sexual y demás. Yo voy a brindar la charla a toda la población, es libre y gratuita, en periodo de edad fértil o no, y vamos a estar acompañadas de Samantha, que se brinda la parte administrativa. Nos pone muy contentos y esperemos que sea todo un éxito, que se acerque la población, ¿sí? Que vengan acompañados de quien deseen, de la pareja, de los padres, de amigos, como dijo también, para todo tipo de edad. De la gran demanda de embarazos adolescentes no deseados y de chicas no tan adolescentes, ¿sí? Que en los consultorios y demás nos vamos dando cuenta de que por ahí no tienen toda la información. Por eso llegan a un embarazo no deseado. No es necesario que estén acompañados de un mayor de edad en caso de los adolescentes o menores, porque dentro del marco de la ley nacional que desde el 2002 se ha efectuado, tienen derecho los niños y adolescentes a estar solos. Se han dado talleres en las unidades sanitarias y estamos a disposición en los consultorios de obstétricas y ginecólogos que brindan atención en las distintas unidades periféricas y acá en el hospital. Pero lo que encontramos es que no se acerca a la población espontáneamente. Entonces lo hacemos ahora, digamos, para que no sea un medio hostil el hospital, para que dejen de vernos con esa cara y la discriminación y demás de los prejuicios que tienen los adolescentes o las madres adultas también. Recién ahora se hace abierto, digamos, pero siempre estando los consultorios movidos, pero no se acercan. Las dudas es que no, desconocen los métodos anticonceptivos, desconocen la canasta que brinda el Estado, ya te digo, del año 2002. Hay muchos mitos y tabúes con respecto a los métodos y a veces por miedo, por prejuicio, miedo que se discriminen, no se acercan. Desconocen y tienen muchísimos mitos sobre el DIU, sobre las pastillas y falta de información. Y debería bajar la edad. Debería hacerse precozmente, ya desde la niñez, acercarse, no solo a los ginecólogos y obstétricas, sino también a los médicos en general. Como bajó, antes debería ser el primer acceso, digamos, antes de la edad fértil también. Claro. Sí, hubo muchas campañas también en los distintos barrios, en las unidades sanitarias, ¿sí? Siempre estuvo en realidad el acceso, pero bueno, falta también la iniciativa de la población a acercarse. No, se hace acá dentro del hospital, en el espacio de medicina general, se realiza ahí el taller, a partir de las 17 horas del sábado. La idea es que el sábado todas aquellas que estén en la reunión y decidan cuál va a ser su método anticonceptivo de acá en adelante, ¿sí? Van a tener acceso a partir del mismo sábado, ya sea las que decidan por un DIU, irse con un turno programado, el implante subdérmico, bueno, en estos momentos no nos están enviando mucho de región, pero hay una lista de espera. Es importante que estén anotadas, así ni bien ingresan se las va llamando. Lo mismo que las que decían pastillas o inyectables, ¿sí? Ya irse con la receta firmada para poder retirarlos de Remediar, que son todos gratuitos.